Estamos en el plazo municipal de la Municipalidad de Villa Yardino, este 8 de octubre, lluvioso aquí en el pueblo, y amanecimos con una asamblea del gremio SUBOEM y estamos con su secretario general, Miguel Tito Díaz. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Ale, buen día. Bueno, Tito, contanos por qué el estado de asamblea. Bueno, el estado de asamblea es ante el no cobro de nuestros salarios. Este ya sería el tercer mes que vamos a cobrar con atraso, ¿no? Venimos cobrando el 10. Bueno, un fin de semana es el único día que se acerca un poquito más, cobramos un 8. Algo que habíamos hablado con el secretario de gobierno que no podía ser, que por ley nos corresponde cobrar el cuarto día hábil al ser empleados mensualizados. Pero bueno, nos habían dicho en ese momento que iban a hacer todo lo posible para pagar los días 5, no se cumplió y bueno, se decidió tomar esta medida de asamblea, como dije, ¿no? No solamente ante el no cobro de nuestros haberes, sino que nos argumentan no tener plata, pero se sigue tomando gente. Hace menos de 2 meses el intendente solicitó un 20% de aumento para él, entonces consideramos que parece ser que plata para algunas cosas hay, pero para el pago de los salarios no. Entonces se decidió tomar una medida y se aprobó esta mañana por unanimidad 3 días de asamblea. ¿Cómo la van a llevar adelante la asamblea aquí en el lugar sin medidas de trabajo o es con horario reducido? No, en el lugar de trabajo sin prestar los servicios, hasta que estos 3 días por lo menos, y después veremos cómo sigue, porque bueno, tampoco hay respuesta, no hay intento de diálogo de parte del Ejecutivo tampoco, así que bueno, estamos ahí con esa a la espera de alguna novedad o no. Ahí estamos en vísperas de un fin de semana largo, o sea que sería martes, miércoles y jueves, y ya el viernes sería el primer día de feriado. Tal cual, sí, los 3 días, martes, miércoles y jueves. Bueno, el día viernes es feriado, así que bueno. Lamentándolo mucho, no nos queda otra alternativa que actuar porque esto se está dilatando, se está trasladando mes a mes y bueno, ya es una situación que se hace insostenible. Como hemos hablado en notas anteriores, al día de hoy tenemos aumento de un 4%, un 4,5% o menos, se especula que la inflación de este mes va a ser de un 3,5%. Y los recargos que sufrimos a la hora de ir a pagar la luz, los créditos, alquileres, tarjetas y demás, hace que los aumentos se vayan a los recargos por el atraso en el pago de los salarios, lo cual hace una situación bastante complicada y muy difícil de sostener para todas las familias municipales, ¿no? A esto se le suma la próxima reunión también por el tema de las paritarias que les toca trimestrales, son ustedes, ¿no? Mensuales, Ale, mensuales, Mensuales. y nos estaría tocando la semana que viene porque el día 10 va a estar el informe del INDEC con la inflación, así que la semana que viene ya estaríamos reuniendo, ¿no? Para ver si logramos un acuerdo, ¿no? Y una solución a todo lo que se está pasando. Bueno, entonces ustedes están esperando que los convoque o el secretario de gobierno, el intendente, como para poder charlar y, o directamente que les depositen los saberes. Sí, o sea, no, no, la verdad que no esperamos nada. El Ejecutivo este en estos 10 meses se ha caracterizado por su silencio, por el no diálogo, así que la verdad que sería una sorpresa que nos llamen para dialogar. Pero más allá de que se nos deposite el día de mañana, las asambleas se van a mantener los 3 días. Tito, agradecerte y bueno, solidarizarnos con ustedes. Y bueno, seguramente si esto sigue así, mañana estaremos nuevamente a la mañana para charlar con vos. Bueno, Ale, muchas gracias a vos por el espacio y el tiempo, como siempre, ¿no? Informó para Radio La Minga, Alejandro Pico.